mar es la salida. Las hojas caen fuerte llorando su despedida. Tren que pasa y pasa, canción de mediodía. El eco de mi voz en mi mente ya es melodía. El sol va despidiendo su último suspiro de la tarde. Un pie tras otro voy lento y siento como late tu adiós en mi sangre. El sol va despidiendo su último suspiro de la tarde. Un pie tras otro voy lento y siento como late tu adiós en mi sangre. ¡Cumbia Juana! Tarde, pie tras otro voy lento y siento como late tu adiós en mi sangre. El sol va despidiendo su último suspiro de la tarde. Un pie tras otro voy lento y siento como late tu adiós en mi sangre. Impresionante, impresionante. Aquí está la Santa Juana y su alto tufo, justo lo que está sonando, lo que estamos olfateando en este estudio tan repleto de gente. ¿Se puede saber? ¿Podemos saber por qué se llama Santa Juana y su alto tufo? Sí, primero saludar a la gente. Nos llamamos la Santa Juana y su alto tufo. Primero nos llamamos Alto Tufo, porque éramos así, un grupito de amigos de la facultad y era el nombre de cumbia villera que queríamos hacer. Y después cuando nos juntamos y fuimos como 10 integrantes, vimos que era muy diversa la banda y ahí entre todos le pusimos el nombre La Santa Juana. Perdón, ¿son todos de música? ¿De qué carrera? ¿Son de Bellas Artes? Sí, de popular. Música popular. Música popular, ajá. ¿Quiénes nos están hablando ahora? ¿Sí saben sus nombres en la radio? Yo soy Manuel Chironda. El pastelito. Pastelito. Ah, me dice. Tanto. Aquí estamos con el Agus, la Luchi, el Negro y Jesús. Perfecto. Están todos. ¿Son ustedes? ¿Faltan más? Faltan. Faltan sí, algunos falta. Más. Sí. Bien. La acústica. Sí. Esta era claro. Ah, ¿son? ¿Y cuántos son? 10. Una banda. ¿Hace cuánto están tocando? Hace poquito, hace como. En verdad partimos como. Sí, hace 5 meses. Nos dimos el receso de las vacaciones igual porque somos algunos del sur, yo soy de Chile y de otros pagos ahí dentro. Entonces, de Mar del Plata, ponele. Claro. Nos fuimos y volvimos y ahora estamos arrancando, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y dónde están tocando? ¿Están tocando en algún lado? Y fijo, ¿no? Pero como esto salen todo el tiempo, están saliendo las invitaciones para tocar. Claro. No tal vez como trabajo, ¿me entendés? Sí. Para nosotros ha sido un trabajo, pero... Pero no de a poquito. No. Claro, no es que podemos vivir de esto todavía. Pero todo el tiempo hecho, están. No hemos hecho un mango todavía. De hecho, no hay un peso. Vamos a decirlo. Claro. Con respecto a eso, ustedes, por ejemplo, ¿ya tienen algo grabado en algún lugar? ¿Tienen pensado grabar algo? Sí. Sí, por lo pronto sí. Capaz este año grabamos un par de temas. Sí, igual. No hay nada grabado, pero. Pero sí, ahí está la intención ahora. Claro, cosas muy informales. Igual ponele, ahora nos dijeron de venir a tocar el sábado por la expropiación del Olga. Y ahí nos tiraron la onda para en la fiesta grabarnos también. No sé si ustedes lo sabían, compañeros, sí. Pero nos van a grabar ahí en vivo. Primicia, se está enterando la banda en vivo de esta noticia que traen a Santa Juana y su Alto Tufo. ¿Y los temas que hacen son propios, son covers? ¿Cómo, hay cómo de todo los... igual. Todavía no nos sentamos así a componer un tema todos juntos, porque somos muchos. Pero tenemos un par de temas nuestros que hemos ido llevando, de repente sale algún instrumental que lo tiramos en el bio. Y después, claro, de reversiones de otros temas. El tema que, sí. Claro, ese, el que acabaron de hacer, ¿de quién sí. es? Y... Ese es de antes. Sí, ese es un tema mío que hice bueno. hace un tiempo. Pero ahí lo hicimos todo, casi de nuevo, la armonía, todo con la banda. Tengo un arreglo. Chicos y chicas de la Santa Juana, nosotros, como vieron, que somos un programa de cumbia y economía. Entonces, a las bandas que vienen les hacemos preguntas sobre más o menos la coyuntura actual, en relación a lo que ustedes hacen, digamos. ¿Cómo están viviendo ustedes, que son una banda que está empezando y que supongo que tienen un montón de expectativas y sueños ahora para como músicos? ¿Cómo la ven? ¿Les cuesta, digamos, pensarse como músicos, como un trabajo, como artistas o, digamos, formar parte de espacios culturales, como está la situación actual? Sí. No sé qué quiero responder, porque creo que cada uno va a decir. En lo personal, pienso que sí, que cuesta, nos está costando mucho, en el sentido de, bueno, de poder tomarnos la música como un trabajo remunerativo. Pero bueno, nosotros somos fanáticos de la cumbia todos y somos una banda de cumbia y vamos a seguir laburando y tocando y motivándonos por movidas como la que vamos a tener este sábado, por expropiación de espacios culturales donde hay mucha gente que labura y muchos pibes que se contienen y bueno, nada, somos partidarios de eso también, más allá de lo heavy que está ser partidario de eso hoy en día. Te cagan a palo en todos lados. Claro. Pero bueno, nada, metiéndole para adelante. No, capaz que en general, toda la vida, más allá de la situación particular de la coyuntura que estamos viviendo, que es muy complicada para todos los trabajadores y trabajadoras, nosotros nos consideramos trabajadores de la música, está complicadísima la mano, pero sin embargo, es histórico, digamos, que los músicos nos tenemos que más o menos buscar la forma de ver cómo podemos vivir a través de la música. Y ahí tenés que, viste, negociar lo que vos querés, porque si vos querés ser una estrella de rock, y es difícil que capaz que lo vayas claro. a hacer. Pero le podés buscar la vuelta a la música para que esté en tu vida y vos vivas eso, digamos. Pero, digamos, como estamos viendo, digamos, ustedes no perfilan para ser estrellas de rock del mundo de la música hegemónica, me parece. Entonces, digamos, van encontrando su nicho también, ¿no? Sí. Y sí, obvio, vamos creando, digamos. Queremos que sean estrellas de cumbia. queremos que sean estrellas de cumbia y queremos que nuestras oyentas y oyentes escuchen algún tema más de ustedes. Si quieren presentarlo, no sé cuál van a hacer ahora. Bueno, ahora vamos a hacer El Consejo, que es un tema de la Orquesta Popular Zambomba. Perfecto. Dale. Bueno, y se van a acomodar. Es, para aclarar, es una bachatita que también nos gusta la bachata, no es una cumbia, pero. Bueno, perfecto. A nosotras también. Vamos a escuchar a la Santa Juana y su Alto Tufo aquí en Radio Nauta en Cumbia Masiva. A ver para que suene aquí en vivo. Yo no siento tanto tufo, Velo, ¿y vos? No, por ahora viene bien. Escuchar la

Impresionante. Queremos agradecerles mucho a Santa Juana y su Alto Tufo. ¿Quién nos puede comentar de ustedes? Si tienen pensado una fecha para... Bueno, ya nos comentaron, ¿no?, que van a venir aquí a Olga Vázquez, pero si tienen alguna más, invitarnos formalmente. ¿Así formalmente? Más formal, sí, sí, sí. Sí, la invitación es para este sábado de abril en el Olga Vázquez. 15. Sábado 15 de abril. Los vamos a estar esperando y vamos a tocar con un par de compañeros. Va a estar también Camilo Peterbach y alguna otra bandita, seguro. Espectacular. ¿A qué hora? ¿A qué hora más o menos? Y a las 12. Bien. Yo creo que pueden caer. Bueno, dale. A la Santa Juana disponible. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tienen? ¿Un temita más? Bueno, a una fecha tenía... Ah, perdón. No, creo que no sé si tenemos algo. ¿No? Salen semana a semana. Están bueno, nos como... vamos fijando. ¿Qué contacto tenemos para ubicarlos? ¿Tienen un Facebook? Sí. Tenemos una fanpage. Bien. estás como Kimé con el inglés. Sí, sí, terrible. Para atrás. Bueno, tienen una fanpage que es... La Santa Juana. La Santa Juana. A secas. Bien. Claro, para sacarnos alguna Instapic o algo así. Muy bien, muy bien. Alguna selfie. Alguna selfie para la gente que le guste. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, espectacular. Los vamos a ver este sábado 15 aquí en el Olga Vázquez por la apropiación definitiva de este centro cultural. Y después nos iremos metiendo en su Facebook a ver por dónde andan. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Les agradecemos mucho por haber venido. Son la primer banda del 2017 de Cumbia Masiva. Un orgullo que hayan venido, muy linda banda, los vamos a seguir invitando y cuando tengan algún tema también los pueden traer aquí a la radio. Así que están invitados. Buenísimo. ¿Tienen un tema más bajo el brazo? Así es. ¿Qué más? ¿Qué nos van a tocar ahora para despedirnos? Ah, sí. Para toda la gente que nos busca y no queremos que nos encuentre, como la policía, por ejemplo. Ah, bien. Vamos a hacer un temita. Perfecto. ¿Qué dice así? ¡Hueva, hueva, hueva, hueva, hueva! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, Santa Juana! Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me miras. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques. ¡Hueva, hueva, hueva, hueva, huepa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, Santa Juana, si ve! ¡Saludo para Kimei! Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño y no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño y no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, ¿cómo dice no la me gente? Busques. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques. Sigue, sigue, sigue, más o menos así. Hueva, hueva, hueva, hueva, hueva, hueva, hueva. ¡Sigue la cumbia! No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques. me busques. Muchas gracias, gente. Así se va la Santa Juana. No me busques.